Hola, espero tenga un buen día. Hoy quiero darle a conocer la función sintáctica que cumple la expresión a nivel de. ¿Sabe cómo usarla? La expresión a nivel de es una locución preposicional que como tal posee dos o más palabras que equivalen a una preposición. La Real Academia de la Lengua establece diversas preposiciones con variantes correspondientes a la pauta preposición más sustantivo más preposición, como en el caso de nivel de. A como la primera preposición, nivel como sustantivo y de como la segunda preposición. Esta expresión se admite cuando se pone de manifiesto el límite material que corresponde a algo, su altura, su grado, la categoría o la situación, como por ejemplo en las siguientes frases. Yo no puedo ponerme al nivel de ese jugador. Ya estamos a nivel europeo. A nivel de la superficie hay erosión. Las dos primeras frases expresan grado, mientras que la última manifiesta altura. Sin embargo, se suele emplear en situaciones como: esto es conocido a nivel de la calle, en donde la locución preposicional puede sustituirse por una preposición que cumple la función sintáctica adecuada. Sería entonces el caso: esto es conocido en la calle, puesto que la preposición en indica lugar. A nivel de profesores, la situación es confusa. Puede sustituirse por la preposición entre. Entre los profesores, la situación es confusa. Por esta razón, es recomendable suprimir el uso de la expresión a nivel de cuando no manifiesta categoría, grado o altura, sino sustituirla por preposiciones tales como en y entre, o sustantivos como ámbitos y aspectos que refieren a espacio o lugar. En consecuencia, si se tiene conocimiento acerca del uso de dicha locución, será más fácil la corrección individual y asimismo se propiciará una retroalimentación grupal en el momento de hacer las correcciones pertinentes.